Muy bien, estamos con Roxana Funes, arquera del equipo de Olayón, Sí. luego de la derrota, triste derrota. Sí, pero bueno, pero hay muchas oportunidades más y le deseo lo mejor, que el equipo mío va a ser, que va a salir adelante todo, y los felicito al otro equipo, porque ha sido un rival muy bueno. Pero por lo menos hay que salir adelante todavía, pero le agradezco tanto la oportunidad que nos han dado a jugar acá con esas chicas, no sé qué piensan, pero está todo bien. Bueno, la Desde verdad ahí. que vivimos un hermoso Sí, partido, emotivo partido. hemos llegado como hemos llegado luchando para llegar al final, pero bueno, no se pudo dar y ya está. Bien. Pero por lo menos tenemos oportunidad de Claro que seguir sí, adelante. claro que sí. Y han dejado todo en la cancha, eso Sí, se vio. eso es verdad. Lo Se vio. dejamos todo en la cancha, bueno, cosas que pasan, yo, pero está todo bien. Le felicito a todo el equipo, a mi equipo y que siga adelante esto. Muy bien, felicitaciones, Roxana, Gracias, gracias. chao.